No consigo olvidar en los momentos que tú y yo llegamos a pasar. Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada. Y no consigo olvidar en los momentos que tú y yo llegamos a pasar. Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada. Ella vuelve conmigo, mami. Porque mi cabeza parece un tatami. Que no tengo dinero pa' comprarte un Ferrari. Pero por ti mato y remato, reparto a los mani. Yo que te llevo en la piel. Yo que echo por ti lo que nadie va a hacer. Hoy solo te tengo más allá de las tres. Cuando nadie en tu zona me pueda ver. Soy un gato nocturno, rulando la ciudad esperando mi turno. Como un vagabundo, sí. Le dije the world is yours, pero ella no es del mundo. Si te llamo puta es porque eres mi puta. Pero habrá problemas si alguien más te llama puta, sí. Así que dúcale por si caduca, por si se acaba esa magia que buscas. No consigo olvidar en los momentos que tú y yo llegamos a pasar. Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada. Y no consigo olvidar en los momentos que tú y yo llegamos a pasar. Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada. Yo la reina del mambo. Llegamos a la cima y lo estamos celebrando. Pero aunque tenga dos mujeres en la cama esperando, no puedo olvidarme de su culo blanco. Yo te llamaría pa' decirte algo, pero no tengo saldo. Aunque tenga al ángel y al demonio en mis hombros diciendo hazlo, el orgullo no me deja soltarlo. Yo lo estoy picando, así no pienso tanto. Tengo el corazón partido como Alejandro. Bonita, dura y cara como el mármol. Con la cabeza siempre en alto, sí. Y ahora lejos, lejos, muy lejos. Dime lo que sientes cuando miras al espejo. Si eres tan bonita o estás llena de complejos. Si tienes sentimientos o no sabes lo que es eso. Y no consigo olvidar en el momento que tú y yo llegamos a pasar. Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada. Y no consigo olvidar los momentos que tú y yo llegamos a pasar. Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada. Tu sonrisa, tu mirada. Tu sonrisa y tu mirada. Y tu mirada.